Se ha detectado una amenaza. 107.5 Plus Radio presenta. Give me el panic. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Hola, niños y niñas especiales. ¿Os sentís solos? ¿Raros? ¿Sin nadie a vuestro alrededor con el que compartir esas aficiones tan estupendas que tenéis? No os preocupéis. Kamisama nos crea y nosotros nos juntamos. Otakus y nerds del mundo entero se organizan y crean nuevas amistades en cientos de eventos que además sirven para que el resto del mundo sepa algo más sobre nosotros. Y es que hoy, 22 de septiembre, y a dos días de que se abran las puertas de la Japan Weekend en el IFEMA de Madrid, en Kernel Panic hablamos de convenciones frikis. Bueno, tenemos un día muy especial entre nosotros, y es que a la hermandad se van a unir dos nuevos psicópatas. Sí, señor. Sí, señores y señores. Hoy en el estudio tenemos a dos nuevos asesinos en serie de las ondas. El primero es nuestro especialista en explosivos e instigador de incendios, Natsu-kun. ¡Un aplauso! El segundo es el estratega en las sombras y maestro del shoji, Shikamaru. Shikamaru. Shikamaru. Hola, Shikamaru-kun. ¡Otro aplauso! Bueno. Podéis decir hola, sí. Hola, hola. Hola, hola. Eso es, saludad, saludad. Bueno, estamos hoy aquí reunidos un montón de psicópatas aparte de estos dos últimos. ¿Qué tal si empezamos los saludos? Hola, Stan Lee, siempre por la izquierda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal tus vacaciones? Cortas. Cortas y lejanas ya. Oh. Hola, Surei-chan. Hola. ¿Habías dicho bien tu nombre? Sí. Y me alegro. Por fin. Por fin. Habla un poquito más alto. Vale. Bueno, a Natsu-kun ya lo hemos saludado. Marumoto, ¿cómo lo Hola. Llevas? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Ya vas enterándote un poquito más de las cosas en este mundo o sigues perdido? Sí, bueno, sigo un poco perdido, pero... Bueno, cuando te salga la quinta pata, sabremos que el experimento se ha pasado de castaño oscuro. Ah, sí. Hola, Mayoi-chan. Hola. ¿Qué tal estás? Pues muy, muy contenta porque hoy tengo una nueva mascota. Cuéntanos. ¿Qué? En el instituto. ¿En el instituto? Una nueva mascota. Una mascota de clase. Es un alumno. Sí. Un buen amigo que tengo por ahí. Bueno, bueno. Saludemos a nuestra nueva mascota. Hola, amigo de Mayoi-chan. ¿Cómo se llama? Hugo. Hugo. Muy bien, Hugo. Pobre Hugo. ¿Y por qué es tu mascota? Porque me cae bien. Pobre es que ella colecciona gente. Sí. Es su afición secreta. Yo hoy lo tengo un pelín castigado porque no ha venido conmigo al recreo, así que... Vaya, por Dios, mientras no lo pinches en un cristal como una mariposa con un alfiler, se le pincha con un lápiz y ya está. En un cristal, un poco complicado. Le digo, bueno. Hugo, ven, y dice, no, pincho. Bueno, ya sabemos quién es el más sádico de nuestros psicópatas. Hola, psicochana, ¿cuánta gente has matado hoy? Hola, a más, cada día por más. ¿Cada día vas a por más? Sí. Eso es bueno. Bueno, ¿qué tal va tu psicótica vida? Muy bien. Muy bien, me alegro. Me encanta que me contéis cosas tan interesantes. Hola, Gordo. Hola. ¿Qué tal va la escritura? Ah, muy, muy bien, ya ¿Has sabes. ¿Has terminado la novela? Ojalá. Creo que nunca voy a terminar una en mi vida. Bueno, eso dicen, que la gran novela de tu vida solo acaba el día de tu muerte, así que me alegro de que no la hayas terminado. Pero no terminado. Me voy a suicidar. No, por Dios, tú no eres romántica. Eso lo hacen solo los románticos. Bueno, yo creo que ya nos hemos presentado todos. Vamos a ponerle una cancioncita a petición del artificiero Natsu-kun, chico del verano. Vamos a ponerle a los Pegboard Nerds con un tema electro que me encanta, que se llama Disconnected, ¿verdad? ¿Por qué te gusta esta canción, Natsu-kun? No sé, me sube mucho el ánimo cuando estoy... Cuando estoy depre o haciendo los deberes, siempre me sube el ánimo y me motiva mucho. ¿Te gusta la música electrónica? Sí, todo tipo de música. A mí también me gusta. Menos el reggaetón, lo siento. ¡Power! Otro aplauso del público. Chichichán. Genial. Bueno, hoy, como hemos dicho, hablamos de convenciones frikis. Tenemos la Japan Weekend que se nos cae encima directamente y vamos a tener una entrevista muy especial con el señor Samuel González, del departamento de prensa de la Joint Entertainment, que es uno de los organizadores, bueno, el organizador principal de la Japan Weekend. Mientras esperamos que suene el calacófono, vamos a ir poniendo esta canción que ha elegido Natsu-kun y... A ver qué os parece, si les gusta a los demás tanto como a ti y les pone de tan buen humor. Espero. Seguro que sí. Vamos allá. FM. Pere. Vaya, parece que suena el teléfono. Vamos a ver quién está al otro lado de la línea. Muy buenas. Samuel González. Hola. ¿Me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. ¿Qué tal? Bienvenido a este programa. Aquí tenemos un montón de niños pequeños y simpáticos que están preparados con una batería de preguntas para usted. Muy bien. Bueno, así que yo directamente les voy a dar paso a ellos. Estupendo. Hola, adelante, chicos. Hola, encantado. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Buenas tardes. Vamos a ver, comentadme. Yo tengo aquí dos preguntas para usted. La primera es, para la gente que no lo sepa, ¿qué es la Japan Week? Va, la Japan Weekend, eso tiene una respuesta muy sencillita. Es un evento sobre cultura japonesa, y cultura japonesa estamos hablando de tradiciones, de videojuegos, de manga y de anime, que hay más eventos en España, pero lo que diferencia Japan Weekend es que es un evento para aficionados, hecho por aficionados. Todos los que estamos implicados en el evento hemos sido aficionados al cómic y manga durante un montón de años, y hemos decidido hacer un evento visto desde el punto de vista de los aficionados. Guay. Muchas gracias. Y otra pregunta, ¿cómo fue iniciar la Japan Week y de quién fue la idea de crear esto? Pues la Japan Weekend empezó, si no me fallan las cuentas, hará unos 8 años. Más que nada porque la oferta de eventos que había en España eran eventos, como he comentado antes, hecho por gente profesional, obviamente, pero faltaba el punto de vista del aficionado, del chico o de la chica que va a su tienda de cómics, que se compra un manga japonés, que le gusta la cultura japonesa, que suele ver anime. Y en ese momento pues empezaron a hacer eventos, se empezó en Barcelona y después en Madrid, en recintos pequeños, y poco a poco, con la gran acogida que tuvo el evento, pues hemos ido creciendo. Y en estos momentos celebramos 2 eventos en Madrid, en febrero y en septiembre. Celebramos evento también en Barcelona, en Valencia, en Granada, y el último que se ha incorporado a la lista es Bilbao. Entonces, en todos los eventos intentamos ofrecer gran multitud de actividades, desde talleres de manualidades, talleres de caligrafía, de origami, clases de japonés, clases de dibujo. Vienen también gran cantidad de tiendas con merchandising, con figuritas, tiendas de videojuegos. También hemos añadido una parte que se celebra tanto aquí en Madrid como en Barcelona, que se llama Retro Weekend, dentro del propio evento, que está dedicado a las consolas clásicas. Toda la gente que tenga unos añitos, ya unos cuantos encima como nosotros, conocerá la Super Nintendo, conocerá la Nintendo, conocer a la Mega Drive, pues todos aquellos que recuerdan cuando eran niños jugar a esas consolas, pues van a poder disfrutarlo también en el evento. ¿Y cómo fue la primera Japan Weekend y dónde? Pues la primera Japan Weekend como tal, si no me equivoco, fue en Barcelona, en el año 2008. Se celebró en el pabellón anexo de San Jordi, el Palau San Jordi, donde se suelen celebrar los conciertos, pues un pabellón que hay al lado. Y se fue un evento, como quien dice, para aquella altura no era pequeño, pero visto mirada atrás, obviamente el evento ha crecido bastante, y fue un evento bastante curioso porque coincidió con el estreno en exclusiva en España de la segunda película de Evangelion. Fue la Japan Weekend, fue el primer evento que tuvo un estreno de cine en el propio evento. ¿Y cómo fue? ¿Tenía los mismos eventos y eso? Coincidió en una época un poco difícil, porque los años finales de los años 2000, sobre 2008-2009, hubo un punto de inflexión en el mundo del manga y del anime. Pasamos de tener un montón de distribuidoras que traían anime y que traían manga a un momento de crisis, falló el mercado, y estaba realmente un poco la situación de bajón. Lo que pasa es que nosotros quisimos seguir apostando por este género, por traer a los aficionados españoles todo lo posible en cuanto a manga, anime, videojuegos y cultura japonesa, y apostamos fuerte. Y ha sido fue una apuesta arriesgada, porque podía haber salido mal. Por suerte ha salido bien, ha salido muy bien, y cada vez vamos a más. Pero fue unos momentos bastante duros. en cuanto por asistencia, por gente que quisiera uh-huh. participar, etcétera. Pues me alegro mucho de que hubieseis seguido. Y gracias. ¿Por qué os habéis por qué os dedicáis a esto? Pues realmente porque somos unos grandes aficionados y, eliminando connotaciones negativas, somos unos fricazos. Vale. Os puedo decir que todos los que colaboramos en la organización del evento, cada cual con sus preferencias, ya sea videojuegos o cómics y tal, somos muy frikis. Y como es un mundo que nos gusta tanto lo que es nuestra afición a límites insospechados y nos gusta compartirla con los demás, pues por eso estamos con el evento. Sí es cierto que hay gente que pues todavía, hoy no tanto, pero hace unos años a la gente le costaba decir que leía manga. Ya, o sea, todo lo que son las aficiones alternativas, el cómic, la lectura, el cine, incluso aunque no sea el cine comercial, la animación, en este caso la animación japonesa, pues estaba bastante mal visto. Entonces no ibas por ahí diciendo, no lo comentabas a la gente en general. Lo comentabas con los otros frikis, básicamente. Sí, exacto. Y si coincidías en la tienda de cómics y echabas algún comentario y decías, hombre, a este también le gusta lo mismo que a mí. Y realmente nosotros nos conocimos, pues, los organizadores, pues nos conocimos en otros eventos, nos conocimos concretamente en un viaje a Japón, ajá, que eran parte del equipo, y ahí estamos. Empezamos con poquito a poco y ahora vemos que cada vez hay más. La gente joven hemos visto que está ahora en franco crecimiento en cuanto tanto a empresas que traen series, que traen manga aquí a España, como a gente que se está interesando por ellas. Está viendo mucho fandom y vemos que esto va más. Entonces nosotros todo lo que podamos colaborar para darlo a conocer y que la gente lo disfrute, pues nosotros encantados. Vale, ¿y cuánto puede costar aproximadamente organizar una Japan Weekend? Eso es muy difícil de decir. Es bastante difícil, más que nada por el cómputo general. Hay que tener en cuenta que, por un lado, es todo lo que es técnico, es decir, el pabellón, lo que son los stands, escenario, audio, y luego eso hay que añadirlo el factor humano. Toda la gente que trabaja, que a lo mejor durante el evento no se ve, pero somos muchos y le echamos muchas horas. Es todo el tiempo que le estás empleando, tanto en el previo como en el durante, y obviamente después del evento, mirando que ha salido bien, que se puede mejorar. No son baratos. Hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, esto es una empresa, o sea, hay que gastar dinero para que la gente lo disfrute. Sí, y cuando bueno, sí, dime. Continúe. No, simplemente decía eso, que es un desembolso considerable, la verdad. De acuerdo. ¿Y cuándo empezasteis a hacer la edición de la Japan Weekend? ¿Te refieres a esta edición que va a ser ahora este fin de semana? Sí. Pues los preparativos desde incluso antes de febrero. En febrero tuvimos nuestra primera edición en IFEMA, porque antes, hasta febrero, la Japan Weekend se celebraba en el recinto de Casa de Campo. Y con el cambio a IFEMA, pues ya se empezó a considerar la siguiente edición. O sea, preparando febrero ya se estaba empezando a preparar septiembre. Así que es un trabajo de más de medio año, sin tener en cuenta todo lo que puede haber previo, porque en cuanto a los invitados que traemos al venir desde Japón, no hay que trabajarlo con mucho tiempo de antelación para que puedan venir, y no solamente venir al evento, sino que puedan conocer también un poquito de España, y sobre todo lo que es cuadrar sus agendas. O sea, un evento, perfectamente un año de preparación. Yo tengo una pregunta. ¿La organización de todo, cómo la lleváis? Pues la llevamos bien, echándole muchas horas, pero la llevamos. Eso ya es algo, llevarlo bien. Sí, tenemos un equipo muy competente, que además es multifunción. Prácticamente aquí todos hacemos de todo. Valemos para un roto, para un descosido. Y realmente es algo bastante necesario, porque al organizar un evento tan grande para tanta gente, siempre hay un montón de cositas de las que tienes que estar pendiente y siempre puede pasar algo inesperado. Tú puedes tener cubierto todo lo que puede pasar y de repente pasarte algo que ni se te había pasado por la cabeza. Y necesitas a gente que te pueda solucionar la incidencia en el momento, lo más rápido posible. Y la verdad es que tenemos un equipo genial. En ese sentido, vamos, tenemos parece una universidad de MacGyvers. Otra pregunta, ¿cuánto aforo sabéis tener de media? ¿Cuánto aforo? Sí. Pues el número concreto no te sé decir. Te puedo comentar que es bastante más que la edición de febrero. Porque en esta edición son dos pabellones, concretamente el pabellón 6 y el pabellón 8 de IFEMA, y en la primera edición, la de febrero, fue únicamente el pabellón 12. Entonces, en cuanto a espacio disponible, se ha incrementado bastante, y en cuanto a aforo también. En total de asistencia que calculemos que pueda venir de gente al evento, esperamos, confiamos en que sean alrededor de unas 25.000 personas. Esperamos, esos son nuestros deseos. Lo que queremos es que vengáis todos y que os lo paséis de lujo. ¿En qué año vendisteis más entradas? Eso depende, es relativo, porque cambia mucho de celebrar un evento como puede ser, por ejemplo, las ediciones de Bilbao, que llevamos únicamente 3 ediciones, a un evento como el de Madrid, que se viene haciendo desde 2008-2009. En cuanto a volumen, cuanto más grande es el recinto en el que haces el evento, más posibilidades tienes de que te venga más gente y vendas más entradas. Entonces, si fuese un evento que siempre fuese el mismo pabellón o la misma superficie, ahí sí podríamos hacer una media. Pero claro, no es lo mismo hacer un evento, a lo mejor, en un recinto que tiene 6.000, 7.000 metros cuadrados, a un recinto que tiene 22.000. Claro. Además, cambiará el formato del evento, ¿sí? Según los metros que dispongas. Claro, la distribución de los eventos siempre se ajustan a las instrucciones que nos dan de cada pabellón, pero en principio siempre tienen... Dime, dime. No. ¿Hola? ¿Sí, me decías? No. Y una pregunta, los invitados, sí. ¿Cómo los seleccionáis? Pues invitados, normalmente nosotros estamos en colaboración con algunas editoriales. Entonces, si ellos van a lanzar algún cómic nuevo y tienen el contacto del autor, pues hablamos con ellos, negociamos por si les interesa trabajar conjuntamente para que a la vez que se saca el cómic al mercado, que el autor pueda venir a presentarlo. Por ejemplo, para esta edición, Fandogamia Editorial ha publicado aquí en España el manga Corazón de Melón, que está basado en un videojuego que se lanzó en Francia, un videojuego online. Y justamente este mes creo es que han publicado el último tomo y han traído, viene la autora, Chinomiko. ¿Y de la primera Japan a la última, qué ha cambiado? Pues ha cambiado sobre todo el público en parte. El público, por ejemplo, hemos visto que ha cambiado mucho del rango de edad. A lo mejor en los primeros eventos venía gente de 18, 19, 20 años como bloque principal de asistentes, y hemos visto que en estos últimos años la edad ha bajado bastante. Ahora estaríamos hablando de una media de chavales de 14, 15, 16 que ahora empiezan a introducirse en el mundillo más pronto de lo que nos introducimos nosotros, también sobre todo por la gran oferta que hay en estos momentos, a diferencia de lo que había en nuestra época. En cuanto al evento, ahora mismo se están ofreciendo muchísimas actividades, prácticamente todo el día, desde el sábado que abrimos a las 9:30 hasta el domingo que cerramos, a cada momento hay una actividad, ya sean manualidades, juegos de mesa, demostraciones. Eso obviamente se ha incrementado porque tenemos un espacio mucho más grande y con más capacidad para tener más actividades. Y en cuanto a invitados, también ha cambiado que al ser un evento que ya lleva bastante tiempo organizándose, ya tiene un nombre, ya tiene un renombre conocido, y eso nos ayuda a que cuando contactamos con posibles invitados tengan más interés en acudir a nuestro evento para conocer a los aficionados españoles. ¿Y los voluntarios? ¿Qué hacen los voluntarios? Los voluntarios de Japan Weekend siempre agradece mucho a todos aquellos que quieren venir a echar una mano. Y el tema de voluntarios, pues son principalmente las tareas que les podemos encargar, pues por ejemplo, el control de accesos, el tema de información, vigilancia. Tenemos en los eventos, generalmente solemos hacer exposiciones, o bien originales de estudios de animación, o hemos tenido también la colección del mayor coleccionista de Dragon Ball de España. Tuvimos en la edición de Barcelona de hace 1.5 años. Y también en cuanto a echar una mano, por ejemplo, a los stands, colaboración con los invitados, realmente son funciones variadas. Lo que cada uno pueda aportar, ¿no? Exactamente, tenemos unos coordinadores de voluntarios y viendo las necesidades que tenemos en cada momento, pues los vamos distribuyendo. ¿Y cómo se puede ser voluntario? Pues para ser voluntario en cada edición, en la página web del evento, que tenemos todos los que se celebran en España, hay una plantilla en la que todo aquel que quiera venir a echar una mano al evento como voluntario lo solicita, introduce sus datos y luego lo que hacemos es una selección, nuestros compañeros que llevan el tema, y se contacta con los voluntarios, se hace una reunión previa uno o dos días antes del evento con todos aquellos que vayan a venir, se les explica cómo funciona, se les da la acreditación. Y luego, durante el evento, pues los responsables les van indicando en qué zona van a estar y cuáles van a ser sus funciones. ¿Y alguna vez habéis tenido algún giro inesperado o os ha fallado algún invitado o algo por el estilo? Giros inesperados, en un evento de este tamaño, todos los que quieras y más. En tema de invitados, no. Invitados, alguna vez y fue por una causa médica del invitado que no pudo venir, son cosas que pasan. Nunca ha habido mayor incidencia. Y en cuanto a cosas que puedan pasar, pues puede pasar que alguien salte la alarma de incendios, que se rompa algo, que alguien inicie un rumor o que empiecen a correr voces y tal. Son cosas que pasan en cualquier evento, en cualquier situación, pero no te revisten mayor importancia. Son cositas que, como comentaba al principio, no lo tienes a lo mejor previsto, pero lo solucionas en 5 minutos. ¿Y podría contarnos un poco de qué va a consistir la Japan Weekend de este próximo fin de semana? Por supuesto. La de este fin de semana va a ser la edición más grande que hayamos hecho nunca, en cuanto a actividades, en cuanto a superficie. La tenemos todo el fin de semana en IFEMA, en los pabellones 6 y 8, como comentaba antes. El sábado, desde las 9 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Y el domingo, desde las 10 hasta las 8. ¿Y cuántas entradas habéis vendido más o menos para este sábado? Número exacto no te sé decir. Sé que bastantes. Sé que está, y sobre todo estos últimos días, porque la gente está ya cuadrando de venir, sobre todo pues quedadas de amigos, que sabemos que es lo más habitual de juntarse 3, 4, 5 amigos para encontrarse y coger todas las entradas juntas. En cuanto a problema para seguir comprándolas, ninguna. Ninguno. Aquí hay una quedada ya planteada, ¿no? Me imagino. ¿Y luego, pues, dime. No, continúe, perdón. No, pues en cuanto al evento de este fin de semana, tenemos por un lado, como comentaba antes, la autora de Corazón de Melón, que estará firmando el sábado por la mañana. Tenemos a los dos invitados japoneses, Toshihiro Kawamoto y Yoshihiro Yabu, que son dos de las cabezas del estudio Bones, uno de los estudios de más renombre que hay en Japón en cuanto a series de animación. Han hecho series, por ejemplo, la de Full Metal Alchemist, Soul Eater, en cuanto a conocidas así más recientes, así un poquito más antiguas, Cowboy Bebop, que además está considerado una de las mejores series de anime que ha habido en los últimos 20 años. Y luego, sobre todo, eso en cuanto a invitados japoneses. Y luego tenemos, que lo anunciamos por redes sociales, hemos conseguido que el creador de Ladybug, la serie que ahora mismo está siendo un éxito en Disney Channel, Thomas Astruc, venga a la Japan Weekend a conocer a todos los seguidores españoles de la serie. ¿Y cómo relacionáis a Thomas Astruc, un actor de Disney Channel, con el mundo de japonés, mundo japonés? ¿Sí? Principalmente porque Ladybug, la serie de animación que ahora mismo emite Disney Channel, es una coproducción franco-japonesa. O sea, algo como Oliver y Benji, tipo que se denominaba muy anime, ¿no? Exactamente. La idea original del proyecto era hacer una serie de animación 100% japonesa, un anime, y el primer episodio está en internet, pero se ve que los directores de producción de cara al mercado internacional sabían que arriesgarse con un anime al uso podía ser difícil de vender, complicado, entonces optaron por la opción de animación en 3D. Entonces, aunque la serie está basada en París y es toda europea, realmente es una producción franco-japonesa. Francia siempre ha tenido un gran mercado en cuanto a manga y anime, desde hace un montón de años, y hay muchas series de los años 80, por ejemplo, Ulises 31, que fue una serie mítica del 82, fue una producción franco-japonesa, incluso las series de aquí de España, que muchos conocen, la de Willy Fogg o D'Artagnan y los tres mosqueteros, y una no tan conocida como Rui Pequeño Cid, que son de BRB, esas series son españolas, pero la producción también era hispano-japonesa. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, ¿cuál sería el principal motivo de invitar a invitarle a la Japan Weekend? Pues principalmente porque muchas veces al hablar de un evento de cultura japonesa, la gente suele encasillar lo japonés en 4 o 5 puntos, que generalmente es la cultura en cuanto pues los templos, geishas, ceremonia del té, manga y anime, y cosas raras. Cosplay, tipo cosplay y esas cosas, ¿no? Sí. Y comidas raras. No, también. ¿No os habéis planteado hacer un stand de comida rara? Sí, por ejemplo, por eso habéis invitado a Carlos Largo, creo que se llamaba el representante del Cuarto Milenio, ¿no? Correcto, él va a presentar una charla sobre un punto turístico de, ¿no? Bueno, turístico entre comillas de Japón, que es el Bosque de los Suicidios. Hola. De lo que es, por ejemplo, mitología japonesa. Japón tiene infinidad de historias truculentas, demonios, etcétera, y concretamente el Bosque de Aokigahara no es que sea turístico, pero hace un año se estrenó una película de miedo basada en ese bosque. Y la verdad es que lo que cuentan es verdad, la gente, los suicidas japoneses suelen ir a ese bosque a perderse. Hay gente que se ha perdido en Japón y nunca los han encontrado y suponen que están allí perdidos. Joder. ¿Y los invitados son difíciles de convencer? No es que sean difíciles de convencer, lo difícil es cuadrar para que puedan venir. Los invitados japoneses, ya sean autores de manga, directores de estudio de animación, suelen tener las agendas muy llenas y muy cerradas con mucho tiempo de antelación. Entonces, generalmente, todos los japoneses están enamorados de España, les encanta venir, les encanta turistear, les encanta, sé que es un tópico, pero les encanta el jamoncito, la cervecita, el buen comer. Sabemos, vienen a lo bueno. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que tienen es imposibilidad de tiempo. Y si vienen, pues a lo mejor vienen 5 días. Hay que tener en cuenta que un vuelo desde Japón, si se consigue directo, que lo está viendo ahora, son 13-14 horas. Pasa el tiempo de estar aquí, 2-3 días, luego regresar. Muchas veces no tienen margen. Es lo más complicado de que puedan venir japoneses a España. Y Chinomiko es francesa. ¿Cómo os comunicáis con ella? Pues, por suerte, tenemos a parte de la organización del evento que habla francés y prácticamente todos en inglés. El inglés es universal. ¿Alguna anécdota? ¿Sobre Chinomiko o sobre los invitados? Da igual de... Una anécdota que recuerdes así de todos estos años de... Sí. ¿Invitados? Pues, por ejemplo, os puedo contar que hace 2 ediciones de Madrid vinieron de invitados 2 autores de manga, doujinshi, que son cómics hechos por fans, por así decirlo, son semiprofesionales. ¿Mm? Vino también Kobayashi-san, que en internet es conocido como el abuelo colegiala. Y aparte tuvimos al creador del género hentai de los tentáculos, Toshio Maeda, que era la primera vez que venía a España. Y pues con todos los invitados, normalmente el día antes del evento, el viernes, se les suele hacer una ruta por la ciudad en la que está, en este caso era Madrid. Les llevamos un poco por el Palacio Real, el Plaza de Oriente, Plaza Mayor, y cuando los llevamos a comer al mercado, pues típico, una copita de vino y tal, y cuando les llevamos el platito de jamón, hubo casi como una ovación. Ya os he dicho que los invitados japoneses, las cervecitas, el vinito y el jamoncito, vamos, ellos encantados. Y luego fue curioso porque en la Plaza Mayor, cuando estábamos paseando, había un artista disfrazado de alien. Y digamos que como el señor Maeda, lo de los tentáculos, demonios y tal, se da bastante bien, pues hizo unas cuantas fotos con el hombre bastante graciosas, la verdad. Además, siempre se ha dicho que el muñeco de alien tiene una cabeza muy tentacular, digamos. Sí, es cuanto menos curiosa. Sí. Bueno, yo soy Stanley. Te voy a hacer una pregunta. ¿Nunca habéis pensado en sacar la Japan Week de España? O sea... ¿O tenéis contacto? Se hizo una edición en Lisboa. ¿Ah, sí? En Portugal. Lo que pasa es que es complicado en cuanto a logística. Sí, ya cubrir todos los eventos en España ya requiere bastante esfuerzo. Uh-huh. Y a nivel internacional requiere bastante más. Claro. Por ejemplo, el tema de Portugal, hay eventos pequeños, más tirando a jornadas, pero claro, hacer un evento grande... y aquí ya tienes que contactar con un montón de stands, de posibles editoriales. En Portugal, aunque es un país pequeño, pasa lo mismo, y llevarlo a otro país fuera, no lo descartamos en un futuro volver a hacer evento, pero por ahora estamos dándolo muy fuerte con los eventos que estamos haciendo aquí en España, pero Dios dirá. Claro, además, de todas maneras, si es un evento que habéis organizado entre aficionados, también lo suyo es que los aficionados generen nuevos eventos, ¿no? Sí. Y cuéntanos al proyecto que tengáis para el futuro, ¿cómo veis el panorama de aquí a cinco? Lo vemos bien. Vemos que está volviendo a reflotar, lo que comentaba antes, que está volviendo a haber nuevos mangas y nuevos animes que están llegando a España, han salido nuevas editoriales y nuevas sí, productoras. Ya no solo hay Planeta. Exacto. Tenemos incluso editoriales pequeñitas que están trayendo manga, que a lo mejor a nivel comercial no van a vender millones de tomos, pero tienen muy buena calidad, muy buen dibujo y sobre todo muy buenas historias. Y gracias hoy en día a toda la gente que comenta por internet y que recomienda, se está consiguiendo que lleguen no solamente los productos más comerciales, que tienen una venta asegurada, como fue en su día Dragon Ball, como fue en su día Naruto, o como ha sido Bleach, sino que están viniendo obras más pequeñas en cuanto a tema comercial, pero de una calidad extraordinaria. Entonces vemos que el aficionado está abriendo, expandiendo horizontes, sí, que no solamente se centra en el superventas, y van probando. Y como los aficionados ahora empiezan de más jóvenes, pues de más jóvenes se van a lo más comercial, pues con 13, 14 años, pues quien no se ha leído Naruto, quien no ha seguido el anime de Bleach, incluso ahora pues las que hay grandes tipo Fairy Tail, One Piece, la mítica One Piece, el romper récords en Japón. Y eso pues empiezas pues de jovencito, 12, 13, 14 años, pero a lo mejor ya cuando tienes 18, 19, dices, pues a lo mejor me gustaría ir a algo con un poco más de chicha, con un poco más de historia, algo, un tema un poco más serio, no lo típico de aventuras. Y por suerte ahora con estas nuevas editoriales y las nuevas líneas que están trayendo, puedes encontrar obras muy interesantes que van a cubrir esa necesidad de los aficionados que ya han crecido, que ya han dejado atrás un poco el de aventuras y quieren algo más serio. Claro, diversificando el... Exactamente. El gusto. Pues esperemos que salgan cada vez más series seinen, que es lo que más nos gusta, me parece a mí, aquí. Sí, dime, sí. Marumoto. A Nacho-kun le gustaría hacer otra pregunta. Sí, quiero preguntar si alguna vez habéis tenido algún problema con youtubers porque se ha juntado mucha masa para verle o algo y os ha robado en sí todo el protagonismo. No, la verdad que no hemos llegado a tener incidencias como le pasó al Rubius en el aeropuerto de Argentina. Un ataque zombie, el de Walking Dead en vida real. Sí. Exactamente. No, realmente no. Sí que se nota que hay mucha gente, y sobre todo pues youtubers que dicen que van a venir al evento. Entonces, claro, eso mueve a gran parte de los fans a que vengan a conocerlos en directo, pero realmente a llegar a tener un problema por aglomeración de gente, la verdad es que no. Bueno. ¿Y en esta temporada vais a volver, algún youtuber en especial va a hacer como un meet and greet o algo de esto? ¿Le gustan los youtubers a Natsukon? Sí. A mí igual. A nivel oficial, es decir, que colaboren directamente con la organización del evento, no. Pero sí que os podemos decir que va a haber gran número de youtubers por el evento, tanto haciendo coberturas como sabemos que va a haber también en entrevistas, encuentros, pero ya a título particular de cada youtuber. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? No, un ¿sí? placer por de poder hablar contigo. A ver, ¿tenemos algún Nada. Problema con el sonido? Sí, me parece que Mayoi-chan quería decir algo, sí. Dígame. ¿Va a haber algún youtuber en especial en el Japan? Y dale con youtubers. Pues... Acaba de contestarte. Que ya que han sacado el tema, pues tengo que aprovechar. Va a haber muchos. Va a haber muchos. Y de los que van a venir, unos cuantos son bastante conocidos. Pero hay una cosita que se llama Ley de Protección de Datos, que no podemos decir nombres. Ya se ocuparán los propios youtubers de anunciarlo con bombo y platillo, eso seguro. Yo os puedo decir que esta mañana ya ha habido alguno, que ya incluso ha subido un vídeo de pre-evento, diciendo que van a ir, que van a encontrarse, etcétera. Así que si os gustan, si los seguís, ya veréis como tanto o suben un vídeo o ponen en Twitter de lanzar alguna quedada y tal, y no vas a tener problema para encontrarlos. Efectivamente, hay que consultar a cada uno de ellos. Bueno, pues muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias. Este es un programa muy nuevo, gracias. Con componentes muy jovencitos. pero usted nos ha dedicado un valioso tiempo justo antes de, vamos, a prácticamente horas de empezar el evento, y lo cual agradecemos de corazón. Sí, mucho. No hay nada que agradecer, porque nosotros encantados de atenderos. Y nada, ahora lo importante es que el fin de semana os acerquéis y vengáis a disfrutar con nosotros. Sí. Nos vemos el sábado. Muchas Perfecto. Gracias. A vosotros. Adiós. Adiós. Adiós. Reality slips, far away. Fiction comes alive, we start to play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one. It's all meaningless, we've already begun. Yup, we are all one and the same. Never opposites, we play the same game. So I listen to the world, the right from wrong. Stay focused so I can stay strong. If you ever wonder why I'm trapped inside, it's probably just because I told a pack of lies. Maybe a dream, maybe it was pride. Maybe for myself I often wonder why. Until our very last breath, we're running after life, trying to beat death. Walk the thin line between hope and despair. Running from the truth, but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Heads or tails, they even know the side you're on. Doesn't really matter if it's on the same coin. If you wanna achieve, you gotta believe the time right now. There's the door, here's the key. Written in the sky, see the opus, and you know this, please don't lose hope, try to progress, keep your eye on the scope, for yourself or do it for your folks, dedication, that's where the oath, from this day forth, stay on course, no despair, gotta have a heart, take no loss, every step calls, everybody wanna see if you fall off, keep your eye on the prize, been through the worst, even cried on the side, no lie, never know what you will find, gotta believe, let's keep hope alive. FM. Bueno, ¿qué es esto que estamos escuchando? Chica Manucuen. Es Never Say Never de Danganronpa, un gran opening. Bueno, esta es nuestra dedicatoria para ti, nuestra bienvenida. Hola. Hola, Chica Manucuen. ¿Qué estás planeando por la oscuridad? Tú que eres un gran estratega. Yo, poca cosa, de momento poca cosa. ¿Poca cosa? Yo menos algo. No desvela sus planes. Confidenciales. Confidencial, confidencial. Luego echamos una partida de shock y me lo cuentas. Venga, lo veo. Bueno, volviendo a Danganronpa y a Never Say Never, deberíamos decir algo, ¿no? ¿Qué opinas? Esto es un tema cantado en inglés, el autor es Masafumi Takada, la letra es de Kazutaka Kodaka. Y también participan Emin Eshida, El Marchitect, Jazz Maze y Tribeca. Esto es un grupo que se llama, a ver si lo digo bien, TKDZ2B. Lo he dicho bien, ¿eh? Pedazo de acento. ¿Cómo controlas? ¿A que sí? Y como curiosidad, tiene un cachito en francés, que está cantado por Nathalie Olivieri. ¡Qué maja! ¿Y nada de japonés? No, es un tema totalmente cantado en inglés. Es un rapper, Y aquí a Camaruku le gusta el rap, como sí, a mí. La verdad. Se nota. Vamos a poner mucho rap y hip hop hoy, me parece a mí. Hoy. Sí, ¿verdad? ¿Stan Lee? Algo, tú, algo habrá que también poner. También tú pediste algo por ahí. Sí, puse. Ahora, luego pongo verde al rapero. Sí, menudo toyaco. Bueno, vamos a ir a la parte principal del programa. que es nuestro especial Convenciones Frikis. Espérate que pongo el redoble y todo. ¡Tachán! Olé. Especial Convenciones Frikis. Vale, empezamos con historia. ¿A quién le tocaba la historia? Mayoi. ¿A nadie? ¿A nadie? ¿Mayoi-san? ¿Nadie? Bueno, ¿no? Bueno, pues la hago yo. Bueno, para hablar de historia de las convenciones frikis hay que hablar de la Comiket, que luego Marumoto-kun nos explicará más adelante con más dedicación. La Comiket es una Es un mercado. A ver, Nihongo de Kimas. Vamos a meternos en Nihongo de Kimas. En lo de meter y meter una sílaba de una palabra y la última sílaba de la siguiente y combinar con eso una palabra nueva. Es muy típico de Japón. Comiket sería la contracción de comic y market. Así que Comiket. Mercado del cómic. Yo pensaba que era un cómic chiquitito, pero es que como vengo de Valencia, que a los chiquitos le dicen chiquet y no sé qué, pues Comiket. Un Comiket. Con el caloret. Pues es de cómics no tan chiquititos. Digamos que la Comiket es un mercado de doujinshis. Que se inició en el 75. Oye, no, lo iba a decir yo. No, vale, esto lo dice Marumoto. Vamos a pasarnos todo lo que tiene que decir Marumoto. Existen otras convenciones de anime japonesas que son patrocinadas o están asociadas con ciertos estudios o compañías editoriales que los utilizan como plataformas para nuevos lanzamientos como el Jump Fiesta. ¿Os acordáis de la Jump? Jump. Que es la revista esta gorda como una guía de teléfono. Sí. Ay, ojalá sacaran algo así en España, pero no. La Kokoro. Te dejarías todo el dinero ahí. Sí. Pero si vale 3 yenes, es súper barata. ¿3 yenes? Son pero en barata. España no sabes a cuánto lo pondrían. Bueno, aquí seguro que lo hace con una calidad de papel estupenda y todo el mundo las coleccionaría, pero... Bueno, o la sacarían en papel de Biblia y carísimo. A mí no me importaría que la sacaran en papel de Biblia al precio que suelen sacar en Japón. Ahí la gente los usa como el periódico, pues se los lee y los tira. Sí, sí. Alex, supongo que eso para ti será como tu Biblia, ¿no? ¿La Jump? La Jump es tu Biblia. Más bien la New Jump, la de Seinen. La Jump es más de tipo shonen que, bueno, no me disgusta, pero me mola. No me disgusta, pero me mola, valga la tontería. Bueno, convenciones anime fuera de Japón. Comenzaron en los 80 y eran principalmente multigénero. De ellos parten las de ciencia ficción. O sea, ya estamos con la lucha de Trekkies y Star Wars. Aquí tenemos un componente de la fracción Star Wars. Yo soy de la componente Trekkie. ¿Qué tal? ¿Qué, luego los pegamos aquí fuera. O buen rollo. O buen rollo. O sea, Star Trek no está mal, es curioso. Star Wars mola mogollón. Sí, una paz entre Star Wars y Star Trek, por favor. Sí, es una broma, hombre. ¡Bazinga! Bueno, todo el mundo los ha visto, este tipo de convenciones en Big Bang Theory, ¿verdad que sí? Sí. En pijama. En pijama. Y ya no digo más, ¿eh? Bueno, ¿qué más digo? En esas convenciones de ciencia ficción, el anime, por desgracia, tenía una cabida limitada. A pesar de que muchos programas japoneses que se emitían eran muy populares, la penetración directa del mercado de vídeos de anime en Norteamérica y Europa llegó solamente a finales de la década de los 80. En este momento, las convenciones anime se hicieron... En Norteamérica y Europa tomaron algunas características de las convenciones de Japón, como el uso de un gran hotel, vamos a ver lo que harían en el hotel, como un salón de reuniones, o sea, se fiesta, abarcando uno o dos días o más dentro de un fin de semana, invitando a miembros de la industria, de la moda, del cosplay, comerciantes, vendiendo peluches, que es principalmente para lo que se hacen estas cosas, y etcétera, etcétera. Como ya he dicho y ha dicho también nuestro invitado anterior, lo más importante son los invitados siempre, lo que mueve enormes masas de fans que van ahí a conseguir un autógrafo y a pegarse por tocarle y darle la mano y luego no lavársela nunca. ¿Y qué más otras cosas se puede encontrar en una convención? Paneles. Lo de paneles, no me miráis raro, no tiene ¿de nada abejas? Que no, ¿paneles de abejas? No tiene nada que ver con... Sí, eso está pensando de paneles de qué. ¿Paneles de qué? Pues no tiene nada que ver con el videojuego este de Minecraft. Yo te dejo con lo tuyo. Bueno, las convenciones de anime ocasionalmente se hacen paneles que tienen como fin la discusión de algún tema predeterminado. Bueno, principalmente los paneles son debates, ¿vale? Se abre. Pero con un nombre más guay. Pero con un nombre más plano. Vamos a abrir el primer panel. Exacto, vamos a abrir el primer panel de discusión. Se propone un tópico que puede incluir manga, puede incluir anime, puede incluir alguna película, alguna serie. Normalmente se suele invitar algún participante en la producción para que lo ponga todo más interesante. Y otros tópicos muy típicos pueden ser el cosplay, el fanfiction, los videojuegos o cosas relacionadas con la industria. También hay talleres de todo tipo, desde talleres de cocina, que antes creo que lo han mencionado. La cocina. Es que algún día traigo una sección de cocina, bueno, marciana. Nuestro Stanley, de Japón. Nuestro Stanley, aparte de ser un trabajador de oficina, es cocinero. Apegado, sí. Y siempre todo tira para casa, ¿verdad? Claro. Algún día nos tendrá que enseñar algo de cocina japonesa, Stanley. Hay cadenas de alimentación en Japón. Bueno, sí, en Japón. Que venden cosas que están entre la... ¡Uy, qué curioso! Y válgame el señor. ¡Cuenta! Ahí es todo lo que se maneja. Del orden de patatas fritas con chocolate es una de las cosas más normales. Que... Yo lo más absurdo que he visto es un restaurante de tipo McDonald's en el que las señoritas se ponen encima de la barra con las piernas abiertas, sí, enseñando las braguitas. Bueno, y sin bragueta, para llamar la atención. Así, no lo quería decir, pero bueno, porque estábamos en horario infantil. Bueno. Se ponen un menú delante para que no se vea nada. Ah, bueno. Tiene un poco de respeto a los padres. En fin, aparte de los paneles, tenemos también proyecciones de las últimas producciones, también hay concursos, concursos de berreo en plan karaoke, concursos de cosplay, como no. Había un, perdona que te interrumpa, había un concurso que se hacía en la, no sé si era en el Salón del Cómic de Barcelona o Salón del Manga. En el, no, en el Salón del Cómic, en el Salón de en el Expo Manga de Madrid. Sí. Que era el karaoke pasiego. ¿El pasiego? Que era hacer un karaoke pero con un sobao pasiego metido en la boca. Entonces, pues ganaba o el que mejor lo hacía o el que más lejos mandaba... Las migas. Las migas. Qué bueno. ¿Qué más cosas? Aparte de concursos, exhibiciones de arte también. Bueno, o sea, se ven obras originales de mangakas principalmente. Y actividades sociales. Al fin y al cabo, uno va a estas cosas a ligar y, por supuesto, hay que ligar. Claro que sí. Que si no, ¿cómo podría alguien como... ¿Cómo se llamaba? Como Wolowitz ligar con una Sailor Moon de 250 kilos. O con un Ewok. Y hasta aquí la historia, ya vale. Venga, Barumoto-kun, adelante con la Comiket. Venga, Comiket Market, mercado de historietas en inglés, es un mercado de doujinshi. Doujinshi. Y no solamente doujinshi hentai, para... Doujinshi son historietas de manga autopublicadas. Se tratan normalmente de fanzines de manga. El término viene de doujin, o grupo literario, que era la forma tradicional de pronunciar, de producción. Y shi, signo que significa revista o distribución. Ahí tenemos a Nihongo de Kimas una vez más. Que la Comiket tiene lugar todos los años en agosto y diciembre en la ciudad de Tokio. Se suele abreviar a Comiket, Comike o CM. En Comiket los dibujantes aficionados tienen la oportunidad de publicar sus trabajos. Los seguidores tienen un lugar donde pueden comunicarse entre ellos sobre un determinado manga y se descubren los nuevos talentos del manga. Muchos de los dibujantes aficionados forman grupos o círculos de fans y publican revistas para mostrar su trabajo a otros aficionados. Algunos de estos dibujantes consiguen altas cotas de popularidad hasta el punto de poder entrar en el mercado comercial y dibujar para una empresa. Muy así bien. Dibujantes como Rumiko Takahashi. A ver, ya, ya, vale, vale, ya. Deja de leer, por Dios. No ha colado. No, no ha colado. No has disimulado lo suficiente. Copia y pega. Así que, así que. ¿Wikipedia? Hemos llegado a la conclusión. El rincón del vago. Si yo... El rincón del vago. Hay que leer, no, se puede leer, pero un poquito más disimulado, hombre. Vale. Así que llegamos a la conclusión de que grandes autores, y sobre todo autoras, ya que de estos dos ejemplos se citan autoras de del manga, han partido de la Comiket, han sido autoras de doujinshi. Entre ellas la más famosa es el grupo Clamp. ¿Quién no conoce el grupo Clamp? Yo. Eso es lo que iba a decir ahora, cuando me has cortado. Sí, ibas sí, a leerlo. Sí, ibas a leerlo. Y también Rumiko Takahashi, que es la que te costaba tanto pronunciar. ¿Quién es Rumiko Takahashi, Marumoto-kun? Eso os iba a preguntar a vosotros. Eso te iba a decir yo a ti. Pues venga, vamos a ponerte un buzzer. Es una persona. Porque... Porque Rumiko Takahashi es la autora de tu único hasta ahora visto anime. Bueno, Nuyasha. No. También ha visto Zetman. Ah, bueno, también ha visto y Zetman. Y he visto a veces One Piece. Bueno, pero no te lo has terminado. Bueno, pero sabes quién es Inuyasha, ¿no? Sí. Pues Rumiko Takahashi es su creadora. ¡Oh, inclinémonos! Inclinámonos. Ya, basta. Bueno, ¿más tonterías sobre la Comiket? No. ¿No? ¿Seguro? ¿No vas a leer más datos y datos y datos de la Wikipedia? Bueno, vale. Si quieres sigo por donde me has cortado. No. Disimular. Hay que disimular un poquito. Y por lo menos cuéntalo en tus propias palabras, hombre. Venga, algunos dibujantes publicaron doujinshi, ¿lo he dicho bien? Lo has dicho perfecto. Para Comiket, después de entrar en el mundo profesional... Pero no me repitas lo que acabo de contar yo con mi voz tan ¿sí? alegre y simpática. Sigue leyendo en el siguiente párrafo, hombre. Venga, vale. Comiket tuvo unos orígenes humildes con 30 puestos y un público de 700 u 800 personas. Pero actualmente el número de grupos o círculos asciende a 35.000. Válgame. Y a lo largo de 3 días por edición pueden unas 550.000 personas. Más o menos los que cruzan el cruce de Akihabara en 5 minutos. Estos números siguen mostrando una tendencia ascendente. Ya. Se te da muy mal leer, sobre todo desde el móvil. Cuéntame cositas sobre dónde se hace. ¿Dónde se hace? En Tokio has dicho, ¿no? Sí, en Tokio. ¿Y se hace en cuándo? ¿En agosto y en diciembre? Sí, eso he dicho. ¿Y eso qué significa? ¿Que se llama Comiket de qué? De invierno y de verano. Muy bien. Con el corte inglés. Tienes que ponerme un sonido de estrellita. Sí, ¿verdad? Bueno, te pongo un... ¡Ole! ¿Cuánto cuesta entrar a la Comiket? No sé, eso no... ¿Eso no pone nada? No, la verdad es que no pone nada. Bueno, para que la gente lo sepa, la Comiket es gratis. ¡Bien! Así. Así es como se hacen las cosas. ¿Verdad que sí? Un aplauso para la Comiket. Muy bien, ya. La Comiket es gratis, pero venden un catálogo que debe ser como una especie de Jump, o sea, una cosa en plan guía telefónica, que lo suyo es comprárselo para... Para apoyar, ¿no? Para apoyar, exacto. Support your local. Bueno, literalmente el catálogo tiene el tamaño de una guía telefónica y contiene información sobre distintos círculos que participan en el evento. Planos del centro, patatín, patatán, direcciones de cómo entrar, salir, reglas de comportamiento muy importantes... Una foto o dos por cada círculo, o sea, todo el mundo sale ahí con los dos deditos. Y las imágenes son de gran ayuda. Así se lee Marumoto, ¿vale? ¿Cómo y cuándo se puede conseguir el catálogo? En la página web de la Comiket se suele incluir una lista de tiendas ordenadas por prefectura. Las prefecturas son los distintos barrios que hay por la... Las distintas comunidades autónomas japonesas por prefectura donde se puede encargar el catálogo. Nótese que no todas las tiendas venden la versión en CD-ROM y algunas no tienen versión impresa. Esta información también está en la lista de tiendas de la página web de la Comic Market. Se puede encargar el catálogo en el extranjero dependiendo de la tienda. ¿Esto es catálogo? ¿La teletienda? Exacto. Solo te falta decir, llama ahora y por el precio de uno recibirás dos. La radiotienda, mejor la dicho. La radiotienda. Bueno, ¿os cuento reglas del comportamiento o no os interesan? Sí. No correr. Es que son de cajón. No ponerse la cola antes de la convención. O sea, eso de ir a dormir ahí a la entrada con el saco, nada. Las fiestas anteriores a la convención han sido motivo de queja. Nada de botellón. Me parece bien. No sacar fotografía de los cosplayers fuera del lugar indicado. O sea, si el cosplayer no está en el círculo amarillo, no se le pueden sacar fotos. O sin su consentimiento, obviamente. Sí, está ahí el cosplayer. Cajón. Venga, ¿sí? No. Ha habido fotógrafos sin escrúpulos que sacaban fotos no solicitadas. Otras reglas que se aplican a los propios cosplayers son no pasear en las calles. Son las 7 de la tarde. Son las 7 de la tarde, efectivamente. No pasear en las calles con cosplay. Debes vestirte en el lugar indicado, no en la calle. Oh. No llevar artículos afilados, léase katanas, machetes, shurikens, ni nada por el estilo. Vamos, nada. Chicos, para la Japan, ya sabéis, ¿no? Y no llevar grabadoras de sonido. Esto en último no lo entiendo, sobre todo para los pobre labor de los periodistas, pero bueno. Pero hasta... es que en el móvil tienes grabadora también. Sí, supongo que esto es un poquito anticuado. pues yo creo que ya está. Ya está. Ya está. Ya vale de Comiket. ¿Qué es lo siguiente propio? Era la Comic-Con. La Comic-Con. Comic-Con. Incendianos. Es Comic-Con King Kong, ¿no? Pues la Comic-Con, de momento, hasta donde yo sé, es la... Es el evento más grande de cómics, videojuegos, películas. Y se celebra en San Diego, en Estados Unidos. Uh-huh. En 2010 llegaron a 130.000 personas en el recinto donde se celebró. ¡Hala! Todos ahí en butines. Venga, ya. La Comic Con fue fundada por Sheldon Dorff, que yo creo que le pusieron a Sheldon de Big Bang Theory el nombre por eso. ¿Verdad? Yo opino lo mismo. ¿Qué opináis? Pues, es una buena teoría. Es una buena teoría. Sí, theory. Oye, que os lanzo un Big Bang, llamo a Vegeta. Y del 1 al 3 de agosto de 1970 fue en sí la primera Comic Con. Fue organizada por la Comic Con International en el U.S. Grand Hotel. Ajá, en un hotel donde se hacen juerguillas. Mi pronunciación fue perfecta ahí, ¿eh? No te preocupes, vas bien. ¿Qué más? Uno de los eventos dentro de la Comic-Con es la competencia de disfraces, cosplay en pocas palabras. Otra vez cosplay, pero esta vez es un tipo de cosplay un poco distinto, porque ya no son tanto personajes de manga y anime, sino más bien superhéroes de la DC, de la Marvel, de la Troma. Pero Troma. Hay que recomendar a todos los oyentes que busquen el Vengador Tóxico. Dime, cielo. Hay que decir a todo el mundo que busque vídeos sobre esto porque los disfraces que hacen son alucinantes. Son alucinantes, Effective Wonder. Este evento dentro de la Comic-Con se creó en 1974 y este año se celebra la, bueno, el 42, sí, no sé cómo se dice muy bien, el 42 cuadragésima segunda aniversario de en sí de la Comic-Con. Y en 1984 robaron 12.000 euros al tesorero de Comic-Con Internacional, con lo que tuvieron que pedir donaciones a fans. ¿Quién es el hincho? ¿12.000 euros en el 82? Sí. Toma ya, pues eso en esa época... 2 millones de las antiguas pesetas. Era mucho dinerito. Vamos, ¿qué es lo que se gasta en pastas George R. Martin, principalmente? En caviar para mojar. Qué bonito George R. R. Martin, ¿eh? Sí, ¿verdad? Estamos un poco furiosos con él ahora mismo. Sale un cocido de él. Estamos furiosos con George R. Martin. Sí, no hablemos saca el libro de ya, por favor. Por Dios, por favor. Por Kami-sama. Por todos los dioses del Shinto. Muy bien. Nacho-kun, un aplauso, muy bien. Muchas gracias. Oye, una pregunta. ¿Has visto si es que creo que ahora el aforo de la Comic-Con es limitado? Sí, porque si tiene que meter 140.000 personas en un sitio pequeñito. Creo que había una obviamente hay entradas, habrán como 200.000 entradas y si se agotan ya no se podrán entrar. A ver, ¿os acordáis de ese episodio de Big Bang Theory en el que están con F5, el botón, F5. Con el dedo ahí en refresh? A ver, para comprar las entradas y no lo consiguen al final. Pues tiene que ser algo relacionado. Y se creará su propia Comic-Con. Yo he visto uno de Big Bang Theory que era... Que no conseguían las entradas y... Iban a la reventa. No, y que Sheldon se pone a rezar a Dios, dice, ya sé que no te he rezado mucho y no sé qué, y dice, y lo seguiré haciendo, y dice uno, ya está, y dice, ah, entonces nada, olvídalo. Kami-sama, no le escuches. Pues ala, se acabó la Comic-Con. ¿Qué es lo siguiente que toca? La Japan de Francia. Mademoiselle, cuénteme cómo es eso de la Japan de la France. Ese acento es buenísimo, ¿eh? ¿A que sí? Parto sexy todo. Bueno, mademoiselle, alors. Hola. Hola. Venga. Pues en la Japan de Francia hay gente invitada, hay cosplays famosos, muchos grupos y hay también un Ace Angel que es un pororesu, que es como boxeo o algo así. ¿Boxeo? Se zurran, ¿eh? Supongo. Estáis Superman y Batman peleándose. Lo cierto es que yo no he investigado Superman sobre Batman, la expo no, francesa. Están ahí dándose el Chat Noir y la Ladybug. ¿Qué más, cielo? Pues, a ver, también hay un montón de mangakas, productores de animes. Ajá. Y uno de los directores de Game Freak para celebrar el año de Pokémon. Anda, es el año de Pokémon este año. Pokémon. De Pokémon GO. ¿Cierto, Stanley? ¿25 años? No lo sé, 50. ¿Tú eres especialista? No, en el 91 salió el 50. Te quedó matemáticas. 50 vale. Millones. ¿Y se ha celebrado una quedada con el creador de Pokémon a capturar Pokémon o algo así? Por seguramente, guay. Seguramente se capturen ahí. Habrá un Pokémon milenario, vamos al 100% vamos, sí. Por ahí. Legendario. Mewtwo estará por ahí, Mewtwo. Mew. No manchemos Mew. El nombre de Pokémon con el Pokémon GO. Es cierto. Por favor. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Sí, que los días 7, 8, 9 y 10, no sé de qué mes, vamos. Ah, o sea, no sabemos cuándo se celebra la Japan Expo. ¿Cuándo se celebra? ¿Lo sabemos? En julio. ¿En julio? ¿En veranito? En julio. Sí. Pues se hicieron tantas cosas como los torneos de Puroresu. Madre mía, Puroresu. ¿Eso qué? Me sí, cuesta. Lo del boxeo pues, que ha dicho antes. Como boxeo, así. Es como el boxeo raro. Así japonés, ya sabes. Sí, música segura. Tradicional, karaoke, videojuegos. ¿Pasiego? Karaoke pasiego. No, pero en este caso con un croissant. Sería un karaoke croissantero. Si nos escucha algún francés, que no se ofenda, por favor. Por favor. No, yo, Michel, que es el único que conozco del pueblo, no te ofendas. ¿Qué más? A ver, concurso de cosplay, sesión de fotos... O sea, lo de siempre, bla, bla, bla, bla, paneles, bla, bla, bla, bla. También se puede... también hay fotos con cosplayers famosos. Uh-huh. O sea, que te puedes hacer fotos con ellos, siempre con su permiso y dentro del círculo amarillo. Bailar, se puede jugar también al Just Dance 2017. Esto mola. Esto tiene que molar. 2015. Y yo, por ahora, no tengo nada más. Pues muchas gracias. ¡Bravo! ¡Ay, qué halagada estoy, por favor! ¡Ay, qué rica eres! Oye, Alex, esto es nuevo. Antes siempre nos pegabas latigazos y eso, y ahora nos aplaudes. Es que es una, una de cal y una de arena. ¿Qué te ha pasado, Alex? He llegado hoy, está de buen humor. Es una de tus 10 personalidades. De la semana. Exacto. Eran 7. ¿Qué personalidad es esta, la novena? Esta es la 7. Vale. Me la apunto. Es que las anteriores ediciones de Kernel Panic estaban muy alteradas por el reggaetón. Tac con. Uy, el reggaetón. Continuemos. Salón del manga de Barcelona. Chin, chin, chin. Bueno, ¿qué te puedo contar por aquí? Pues te puedo contar que es un evento de manga, cine y cultura japonesa organizado por FIC Comic y se celebra anualmente en Barcelona. Y se trata de un evento de historioteca enfocado en cómics japoneses más importantes de España. Así que este está más enfocado a cómics que a vender peluches, me estás diciendo. ¡Bien! Esperemos que sea verdad, porque yo cuando estuve en el Expo Manga me pensaba que sería algo parecido y resultó ser venta de peluches. El Salón de Manga de Barcelona se hizo a finales de 1995. Uh-huh. Y ante la gran influencia del público, la tercera edición de 1997 se trasladó a La Fraga, localizado en la ciudad... Farga. Sí, La Farga. localizado en la ciudad vecina de Hospitalet de Llobregat. Se hacen actividades como concurso de cosplay y de karaoke. O sea, y... al mismo tiempo cosplay y karaoke. Se aparecerá Hatsune Miku cantando. Claro, puede ser. Y como un dato aquí interesante, en 2006, al cambiar de presidente de la organización, hubo un intento de exterminar el concurso de cosplay. ¿Exterminar? Sí, es una palabra bonita. Psicópatas de la escena, sí, señora. Pero se mantuvo con un límite de 40 participantes. Poquitos. O sea que tienes que ser bueno para entrar ahí. La verdad es que sí. Y es difícil. No vale comprarte el disfraz por AliExpress. Conozco a gente que lo hace. Por eBay. Mucha, pero de ahí a que entren en concursos de cosplay hay un mundo. Que no tiene nada de malo comprarse el disfraz en AliExpress. Pero... te quitas trabajo. A ver. Ahora, si nos está escuchando alguien de AliExpress, que por favor nos dé el dinero por hacerles spam. Exacto. Sí. Yo solo digo una cosa. El cosplay que se compra no es cosplay, es disfraz. Una de aplauso para Stanley. Doble aplauso. Este ya es tu segundo aplauso, soy, ¿no? Soy un poquito lenta poniendo los efectos. Aquí has sonado dos aplausos, así que. Bueno, siguiente. ¿Hay más cositas? No, nada más. Muchas gracias, Shikamaru-kun. Vamos a continuar con convenciones en España. Bueno, aquí tenemos un cúmulo de cosas. O sea, te ha tocado el trabajo más duro. Ha sido para mí el mejor trabajo porque me tendríais que haber visto en ordenador babeando cada vez que veía una. Es que era morirme de ganas por ir ahí porque son alucinantes todos y ojalá pudiese ir a cada una de verdad. Es que las más pequeñas tienen mucho más encanto que las grandes, ¿verdad que sí? Depende de cada una, pero es que las que he encontrado son para amarlas. Bueno, pues cuéntame alguna de esas que amas. Vale, ahora pido perdón por si se me olvida alguna. Me he intentado enfocar más al manga y al anime que a los videojuegos. Así que alguno se me habrá olvidado, lo siento. No pasa nada, te perdonamos. Bueno, lo que voy a hacer va a ser decir el nombre, dónde es y su descripción. ¿Y por qué la amas? Sí, básicamente. Vale, el Manga Fest en Sevilla es un festival de videojuegos y cultura asiática. Esto me llamó la atención porque no dice japonesa, sino asiática, así que supongo que engloba más. No es tengo posible ni idea. Que tenga algo de manga coreano y chino, quizá. Puede ser. Cada vez hay más manga coreano por ahí. Hombre, esos son más doramas, más que otra cosa. No, aparte de los doramas, te estoy hablando de manga exclusivamente. O sea, los coreanos están sacando un montón de manga en color, además. Anda, no tenía idea. Sí, si usáis manga readers... Eso no es manga para mí. Si tiene color, ya no es manga. Pues vete y díselo a los japoneses turista. Que incluyen páginas en color en todos los tambocons. Es como Pikachu. Antes estaba gordo, antes molaba. Qué purista es Nacho-kun, de verdad. Lo quema todo. No lo quemes todo, Nacho. Lo próximo es el estudio. Dadme la pasta o quema el estudio. No te va a dar dinero. Nos explota todo. Ni dinero, ni sugo, ni nada. Sugo sí, en cuanto los consiga comprar. Esto en el contrato, como ya dije antes, no sale. El problema es que no has firmado ningún contrato. Lo sé. Eso te pasa por no firmar. Bueno, estábamos en Sevilla, ¿no? Sí, ahora nos vamos a Palencia y tenemos la Ñam, como cuando dices Ñam, qué rico, con Ñ, no sé. Ah, con Ñam, sí. Ñam. Es un festival internacional de cómic y novela gráfica. Esto, qué guay, no sé esto. Mucho del tema, pero mola. Novela gráfica son los juegos Otome, de los que hemos hablado ya muchas veces. Luego está la CidCon en Valladolid, que creo que es uno de mis favoritos. Es un festival de fantasía, ciencia ficción, novela erótica, ese detalle, no sé por qué lo ponen ahí. Terror, zombie... Los tentáculos. Sí, es que vende mucho. Bueno, en Barcelona... Cuéntame lo de la Valladolid, ¿cuándo es? No lo sé, es que es meter tantas cosas y ya metía fechas y eso. Pues eso lo tenemos que consultar y hacer visitas a este tipo de eventos, por más que de la Japan, que también mola, pero tenemos que ir a estos sitios pequeños. A ver qué me llama luego a Valladolid. La lista. Hombre, Valladolid está a 2 horas y media en coche, ningún problema. Nada, se puede ir andando perfectamente. Venga, vete saliendo. En medio ambiente. En motorrabo, mejor. Pero bueno, marumoto. Estamos en tiempo de niños, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de rabo nos referimos a la colita que tienen los perritos y los gatitos al final de su traserito. A la comida que le gusta mucho a la Hatsune Miku. A ver, vamos. Pero si es una comida de los nabos. Sí, pero estamos hablando de rabos. Sí, rabo, o el rabo normal, joder, los rabos. Verás. ¿Quién no ha comido rabos desde su abuela? Basta. Rabo de todo. Pasamos del tema. Mejor pasamos de este tema. Basta. ¿Por qué vienes del tema? Estábamos en Valladolid y nos vamos rabos hablando. De pasa para la memoria. Los rabos se comen a diario en todo el mundo. Claro. Será por rabo. Rabo, rabo, rabo, rabo. Ya, se acabó. Bueno, esta ha sido la sección. Una palabra que te llena la boca. Esta ha sido la sección para mayores de 18 de hoy. No, esto, pero si estamos hablando de comida. Yo no veo el problema. La mente sucia es la que ve el problema. Yo es aquí que no. Sí, Alex, es que. Os empiezo a cerrar micros. Córtanos mejor, corta. Micros cortados. Hola, pues acabo de ya, siguiente bueno, lugar. Esta, no investigué nada sobre esto, pero fue entrar en la página web y querías dar todo tu dinero a esa página de lo bien que estaba hecha. Supongo que estará bien, no. ¿Cuál? Sé. Se llama Barcelona Games World. Tenía mucho nivel la página. Ponía experiencia gamer, no sé. Hombre, estos esa son la, programadores todos. Esa es la Madrid Games Week que se ha trasladado a Barcelona. Ajá, que también era? Hablaremos de la Madrid Games Week cuando toque. Sí. Eso no te adelantes. No. Sorry. No, la Madrid Games Week también la tenemos a finales de octubre. Habrá que ir programando algo para ella. Uh-huh. Next one. ¿Vas a llamar a otro programador? Pasa palabra. Next one. Está el Mancha Comic, que no sé si va rotando por los años, pero este año era en Ciudad Real. Mancha Comic, o sea, sí. Aquí, en nuestra querida Alcarria. Sí, aunque parezca mentira. Esto sí que merece una visita. Y se describe como el salón del cómic. Oye, ¿y por qué no montamos un Mancha Comic aquí en el Casar? Me parece genial, pero necesitamos a gente que no... ¿Qué es un Mancha Comic? Pues, ¿qué es un Mancha Comic? Una convención en Castilla-La Mancha. Oh. De cómic. Ya lo entiendo. ¿Ya has pillado lo de Mancha? Un poco de... Unas risas, por favor, Alex. ¿Unas risas? Hombre, espérate, porque esto es muy complicado. No, ¿a qué creo el nombre? Hasta que lo encuentre. O el Pupunch. Un Pupunch. Jolines. Venga, va, un Pupunch. Tengo que buscarme unas risas por allí. Venga, vale, siguiente. Esta no sé cómo se dice, creo que es Ludorusfa a la fresca. Y está en Valencia. Eso es una comida también, ¿eh? Ah, guay. ¿Ruso a la fresca? Stanley, corrígeme, ¿suena alguna receta? No. Será valenciana, supongo. No, no, tiene paella pinta no de es. Rusa. Bueno, se define como partidas de rol y torneos, así que ahí para pasar el día tiene que estar bastante guay. Sí, vamos, que las Magic vuelan ahí dentro. La Yu-Gi-Oh. Bueno, este creo que os va a gustar a vosotros mucho. Es el Weekend Trek en Cádiz y está basado en todo en Star Trek y se cumple su 50 aniversario este año, si la página web no me mentía. ¿En Cádiz? Sí. Muy bueno. ¿Y fecha? ¿Te las apuntas? Luego te doy la lista y vas mirando tú lo que te interesa. Guacarimasta. Luego está la jornada de rol y juegos de mesa en Sevilla y el nombre lo describe. Pues es igual que esta de Valencia. Uh-huh. Esto es principalmente que se reúnen un montón de melenudos con barriguita cervecera a jugar. Bueno, Sheldon era muy flaco. A jugar a las Magic. Bueno, pero Sheldon es un personaje de ficción. Por mucho que me duela. Yo confío en él, es mi dios. Hay una camiseta por ahí. La creo yo. Continuemos. Bueno, luego está la Isla Manga, también en Cádiz. Y se describe como videojuegos, cosplay, cómics, series, juegos, talleres, un montón de cosas. Para mí el paraíso, no sé, para vosotros. Muy interesante, sí. Muy interesante. Este no venía nada de información, pero lo incluyo porque el nombre es bastante famoso. Dragon Ball Festival en Málaga. Hola. Estoy en éxtasis. Pero ¿has oído Vegeta? La verdad es que el cartel le ponía un montón de publicidad de los organizadores y no sabía mucho qué iban a hacer. No, así no, que... no, ¿y eso? O sea, que solo estaban era un anuncio. Sí, era más bien el nombre un poco ahí para vender y no sé qué sería, la verdad. Qué pena. Y bueno, luego está la Sci-Fi Con, depende del acento, en Valencia. Y es un salón internacional de cine, ficción y coleccionismo para frikis puros y duros. Sci-Fi Con, ciencia y ficción. Y va así para terminar, una cosa que he intentado investigar mucho, pero no me entero. En el Día del Orgullo Friki se organizó un evento pero no sé si se hace siempre en el mismo sitio ni nada. Ha sido un poco casual. Un día del orgullo friki como el día del orgullo gay. Y creo que fue, creo que fue en septiembre. Yo es que nunca he sido muy orgullosa. Creo que ha sido el 7 de septiembre. Por ahí. ¿Sabes cuál es el, el eslogan del... del Día del Orgullo Friki? ¿Cuál? ¿Cuál? Dominaremos el mundo. Espérate, porque esto se merece un... ¡Ole! Yo lo tenía a esa mano. Las risas no, pero ese efecto sí. A ver, ¿quién dice que no? Vale, vale. Bueno, y podría estar toda la vida diciéndoos un montón de eventos, pero... pero bueno, es me limito. Vamos, doy fe de que son muchísimos. Yo, mira, solamente me metí en una página de Facebook y solamente buscando los del verano, una cosita, me salió una barbaridad de eventos. Espérate, pero aquí los tengo. No, no los tengo, los tenéis vosotros. Pero vamos, me salieron como unos 20 eventos solamente el mes de julio y el de agosto. O sea, una cosa impresionante. O sea, que hay mucha gente como nosotros en este mundo. La tiene Marumoto la lista. Ah, sí, aquí hay uno que se del 20 de, al 21 de agosto, que se llama Summer Play en Torremolinos, Málaga. Ahí hay un montón. Sí, solamente era para que vierais visualmente la cantidad que de en dos meses la cantidad de eventos que hay. Y Alex, no hay algo dedicado a ti, es el 18 de septiembre Dragon Ball Festival en Benalmádena. A ver, espérate, que te va a contestar Vegeta. Solo si esto ocurre, decirlo en esos momentos insectos. No me esperaba más un Miami a Willy. Vegeta no habla así. No. Se refiere a otro Vegeta, Alex. Hay varios Vegetas en este video. No, perdona. Vamos a ver, espérate, porque no sé si matarle o fusilarle. Sí, o, sí, porque Vegeta o, no se puede. O sea, Vegeta. Discúlpame, pero Vegeta 777 no tiene nada que ver con Vegeta. ¿Eh? Eso es una esa voz chillona de mierda. Es una pone de los nervios. Eso es una infamia. Hoy no sale vivo de aquí. El 777. No lo arregles. 777. No lo vas a arreglar. Es de Chinchán, es de Chinchán. Ya, ya. Es que estaban cogidos. Había 700. Padres, os quiero. Si, salgo, si no me volvéis a ver, ya sois. No, no. De buen rollo. A ver. El día de hoy no estoy de buen humor, insecto. Te voy a hacer un Big Bang Attack. Vamos, vas a salir volando de aquí. En fin. Como Vegeta. Me merezco un badam as. Te voy a dar yo a ti un badam as. En fin. Bueno, ya, basta. Vamos a poner música porque demasiada cháchara. Al final tengo que matar a Natsukun y necesito silencio. A lo mejor te mato yo a ti, ¿eh? Tus últimas palabras, Natsukun. Domina el fuego perfectamente. Vamos, me como tu fuego. Que yo me como ese tipo de cosas. ¡Hala! ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Warbow. Please. Bueno, pues esta canción es el opening del anime No Game No Life. Y ahora cuando terminemos la canción os digo la letra y un poco de información. Muchas gracias. Vamos a por ella. Thank you. Vamos a empezar a ponernos un poquito serios, que estamos muy dispersos hoy. Cuéntame, Huervo. Bueno, la canción se llama This Game, este juego. El artista es Konomi Suzuki, que me encanta su ropa, por cierto. ¿Su ropa? Y sus coches. No tiene nada que ver. No me gusta su música, pero me encanta su ropa. Okay. No, a ver, la música sí que me gusta. Os voy a leer un poco de la letra. Maguari Tsuzukeru Haguro... Os lo leo en español, traducción, ¿no? Por favor. Sí, sí. A ver, el anime va sobre unos chicos que son super gamers, solo saben jugar y pues van a un mundo donde los juegos son como el dinero, por decirlo. Así que la canción, la letra como que te mete el resumen. No seré degradada a un engranaje que sigue girando, fingiendo ser mediocre en el infierno que comenzó cuando nací. No game, no life. En parte por diversión en el mundo de este tablero guiado por los dioses, sin juego no hay vida. Cortando de un golpe la tibia paz, grabaré mi existencia a las estrellas que conducen a la gloria. Lo que se refleja en mis ojos es un destino de victoria perfecta. Nada y todo va de acuerdo a mis cálculos, lo cambiaré en este vacío impoluto. Somos inconformistas, no necesitamos salvación. No importa lo irrazonable que sea un ataque. Es suficiente solo si ganamos, ¿cierto? Las estrategias y el talento me mantendrán invicto. Me divertiré en esta vida renacida. Solo yo sigo creyendo en mí mismo. ¿Nos has traducido la letra entera? Todavía queda un poquito, dos párrafos. A mí me recuerda a la típica canción de Marilyn Manson. Pero Marilyn Manson es muy gótico. Bueno, no sé, más gótico. Pero... Bueno, de momento dudo mucho que esa señora se haya fumado un hueso. Bueno. ¿Marilyn Manson es una señora? Lo que sabemos es que no es el niño de aquellos maravillosos años. Se has confundido con Marilyn Monroe. Todo el mundo no, es que te he entendido. Esa señora no se ha fumado un hueso y no sabía si era... No, ese señor. Ha sido una mal interpretación. Bueno, ya. Basta. Perdón. ¿Qué toca? Ahora toca... Empleado. ¿Qué toca? Empleado 427. Hola, Stanley. Hola, voz en off. ¿Cómo estás hoy? Pletórico, exultante. Me habéis soltado del cubículo, estoy aquí pues, echándome una risa. ¡Anda! ¿Y quién te ha dado permiso para salir del cubículo? Nadie. No. Me he pasado el juego. ¿Que te has pasado el juego sin decírmelo? Uh-huh. Ya sabes que esto va de pasarse el juego. Va, estás pasadito de rosca. Bueno, ¿qué? ¿Me has preparado las convenciones de videojuegos que te pedí? Preparado, estaba el otro día, estuve picando datos, estuve buscando y empecé minería a... de datos, mira, de datos. Me encargaste que hiciese una sección sobre convenciones de videojuegos. Sí, y además de que girases a la derecha en esa curva. Sí, pues giro a la derecha, abro la puerta, venga, entré por la puerta de la derecha. Y me puse a buscar información y empecé a recordar que las convenciones o reuniones fricantes a las que más ganas y más donde mejor me lo he pasado ha sido en las LAN Party. Las Campus Party de Valencia, las LAN Party de Madrid. LAN Party era una cosa que en los 90 tenía mucho sentido, que era juntarse fricantes con ordenadores en un lugar concreto con una red local muy potente para compartir, jugar en online. Pregunta. Pero no online, sí. Pregunta. ¿Ese tipo de redes eran de acceso normal o os colabais en ellas? Eran de acceso legal y normal. ¿Por qué? Porque eran redes locales, no eran redes de internet. Ah. Es decir, te reunías en un pabellón de deportivo o en alguna aula de universidad y te juntabas, se juntaban 500, 1000, 1500 personas. Hablo de los años 90 y los 2000, ¿no? ¿Qué pasó? Que en esa época internet iba a pedales, no había velocidad. Entonces, cuando te ponías a jugar online al Counter o a cualquier juego, tenías un... Al Quake. Principalmente. Al Quake. Quake 2, Unreal, qué tiempos. ¿Cómo se llama? Al Tron. No, al Tron no se juega. El Tron no se juega. Bocen off. Te mereces un buzzer. Al Tetris. No, tampoco exageremos. El rollo es que las LAN parties se basaban en una idea que era... tener una buena velocidad de internet, bueno, de internet, de interconexión. Tú llevabas tus cosas, además era la época en la que el intercambio de datos, la de la música, el Napster, ya no hablo de Kazaa y de otros, o Lemule que vinieron después. Antes la música te la podías pasar por internet de persona a persona y no pasaba nada. Luego empezaron a sacar leyes como la ley Sinde y demás leyes en las que casi te ponían como si fueses un criminal. Bueno, pues se aprovechan estas convenciones para esto. ¿Pero qué pasó? Que internet se puso suficientemente rápido como para hacerlo tú y que las compañías entraron en esto y se empezaron a convertir en McDonald's de mierda, donde Movistar y otras grandes cadenas lo patrocinaban y entonces dejaron de atraerme, porque me parece que dejaron de tener lo que mola de las convenciones, que es que la haga la gente para la gente. Efectivamente. Por lo menos a mí. Entonces, siguen habiendo un par de convenciones así a día de hoy que funcionan bien. La Euskal Encounter, que se hace en el País Vasco, que se juntan como 6.000 personas. Se lleva haciendo 22 años y es pues un ejemplo de cómo desde la gente se puede hacer cosas así de guapas. También con apoyo público, pero el País Vasco es otro país. Es otro país. La LAN Party de Tenerife, que también se juntan como 2.000 personas. En Madrid se hacen algunas así más fan, pero gordas. Y la Campus Party, que es mítica, que empezó en Valencia. Campus Party. Y se fue por todo el mundo, pero ya este año buscando información, DreamHack, que suena muy guay, DreamHack. La DreamHack de Valencia, resulta que es un festival de mierda lleno de... No, se la han cargado. Entonces, me vine abajo y dije, vamos a hablar de las convenciones del E3 o del Tokyo Game Show o de la Gamescom. O sea, que no me has hecho caso, quieres decirme. Sí, yo lo intentaba. Pero claro, ¿qué es el E3? ¿Qué es el Tokyo Game Show? ¿Sabéis lo que es el Tokyo Game Show o el E3? No, el E3 sí. El E3 es la feria más importante de videojuegos del mundo, ¿no? Se hace en verano. Donde se enseñan por primera vez todos los videojuegos. Bueno. Claro. Pero ¿para quién es lo más importante? Para Xbox, para Sony, para Nintendo, que hace un Nintendo Direct y ya está. O para las grandes compañías. ¿Qué es lo que no mola de esto? Que al final igual es dinero, es publicidad. Lo venden como si fuese una convención, pero es publicidad. Entonces no me gustaba. Se nota, Stanley, que tú eres de los juegos indies. Soy indie. Me gusta lo que hacen las personas. Creativo. Para las personas. Uh-huh. Y ya empecé a buscar. Dije, venga, sacas algo. Retro Madrid. No, algo nos queda. Amigos de la MSX. Antes, cuando he escuchado que en la Japan Weekend había una sección para el videojuego retro, me ha gustado, porque es el único resquicio que queda en España, que son era Retro Madrid, que hasta 2014 se vino haciendo desde el 91, una sección de amigos de MSX, que era un ordenador donde se metían juegos en los años 80, que no, vosotros que sois muy, muy pequeñitos, no lo conocéis, pero vamos, es de donde surgió todo lo que se monta ahora del gaming, que es súper... ¿Te está gustando el fondo que te estoy poniendo? Mola. Sí, mola. Me gusta 8 bits ahí. Bueno, esto es el Demo Steam Time Machine. El tema se llama Kernel Panic. Muy guapo. Pero resulta que la Retro Madrid en 2014 fue la última. 2015 no les permitieron hacerla en Madrid, tuvieron muchos problemas de logística. 2016, ¿y por qué no se lo permitieron? Por problemas de aforo, de pasar. Cuando creces te obligan a meterte en el sistema y al final deja de tener lo bueno que tiene. Por eso no me gusta ser adulto. Por suerte se sigue haciendo Retro Barcelona y cada vez se hacen ferias chiquititas en otros lugares, pero aquí lo que nos pilla cerca, a veces se hacen Retro Guadalajara. Ah, por cierto, ¿te llegó la información sobre la tienda retro que te mandé? Sí, sí. Pues hay que invitar a ese hombre. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba? No, ahora mismo no. Bueno, ya no traeremos datos de esto la semana que viene. Total, que venga a darle vueltas y me dije, bueno, si es que realmente sí que hay convenciones a diario de frikis en todo el mundo. Además, convenciones digitales. ¿Y cómo son? ¿Dónde se hacen estas convenciones? ¿Y a qué se dedican a hacer? ¿En tu sofá? En tu sofá, no. Delante de tu máquina, jugando a un MMO. Porque o sea, todos en los, tu sofá. Claro. Todos los días en el mundo se juegan a MMOs. ¿Sabéis lo que es un MMO? No. A ver, World Bowl, ¿lo sabes? Pequeños no saltan, ¿no? Saberlo lo sé, pero... Un, Multiplayer Massive Online RPG, es decir, un videojuego. RPG son la mayoría, también los de acción. Un videojuego multijugador masivo y en internet. Uh-huh. Es decir, un videojuego en el que se juegan más de 100 o 150 personas a la vez. De hecho, hay servidores del World of Warcraft, que es el juego más famoso de MMO, en los que caben 1.200 personas. Hasta 1.200 personas, super servidores. Luego hay servidores piratas en los que cabe también mucha gente. Y realmente esto es una convención, es gente que le gusta mucho. Bueno, no sé si es una convención, pero espiritualmente o en cierta manera tiene algo que ver con la convención. Es el futuro de las convenciones, en los que ya no saldremos de casa, tendremos todos un chip implantado. No. ¿Cómo que no? No, voz en off no. No, a ver, sí mola salir de casa, pero cuando eres un verdadero friki sí que hay momentos en tu vida en las que te quedas encerrado ahí, o viendo la tele, o sí, vamos, viendo anime, verdadero friki. O leyendo, jugando a cañón. Y un videojuego, un MMO es un videojuego en el que se juega a lo loco, se dedica a muchas horas. Bueno, ¿y se hacen convenciones oficiales en estos MMOs? Hay convenciones oficiales, sí. Cuenta. World of Warcraft, que es el juego más famoso. Que avisamos, es de pago. Claro. Bueno, antes de todo esto, a modo informativo, quería dejar claro que hay dos tipos de MMO masivos. Hay básicamente dos líneas en los MMO. La suscripción pagada, que es de lo que se viene en toda la historia. Para mantener los servidores había que pagar un dinero. Y para pagar ese dinero lo que se hacía era, aparte de comprarte todo el juego, pagar una suscripción mensual. ¿Qué es lo que llevaba a esto? Que como encima estabas pagando una suscripción mensual de 10 euros o de lo que fuese, jugases a lo loco. Cafeína, no dormir y a jugar. Yo tengo amigos así, ¿eh? Sí, Yuye. Hola, Yuye. Hola, Yuye. se puede jugar. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo los videojuegos vieron que si eras un éxito, ganabas mucho dinero. Si no eras un éxito, era mucho más difícil llegar a un público masivo y sacar una rentabilidad. Entonces surgió de la nada un nuevo concepto que ahora lo domina todo, que es el free to play. ¿Sabes lo que es free to play, no? Un no. videojuego free to play. Gratis para jugar. League of Legends. ¿Cuál? Smite. Kingdom Hearts. Es que ahora mismo es el tipo de juego, a ver cómo se llama, el Boom Beach, que es para móviles. Para móviles hay millones de juegos online. Para multijugador masivo online, el Star Wars The Old Republic, que es un MMO online sobre Star Wars, empezó siendo de pago, pero vieron que no podían ganar dinero y que se iba a pique porque no había jugadores. Si no hay dinero... El problema no es que no haya dinero, es que si no hay si cuesta meter jugadores, el juego se va abajo, porque un multijugador masivo necesita ser masivo. Exacto. Necesitas encontrarte con mucha gente. Pues el Star Wars The Old Republic empezó siendo de pago y dijeron, esto tiene que cambiar, y lo hicieron free to play y ahora se puede jugar gratis. Hay que pagar, a lo mejor, bueno, hay que pagar. Sí, el tema es que acabas pagando, si eres un gran gamer, acabas pagando, porque acabas pagando por comprarte armaduras, acabas pagando por comprarte armas, acabas pagando por muchas cosas. Depende mucho. Sí, depende también de lo que te dé el juego. Si el juego te merece la pena pagar y te ha dado tus horas de juego, hay juegos free to play a los que yo he jugado al Boom Beach, he jugado al Clash of Clans, he jugado. Bueno, yo he jugado solamente al Metin, así. Y llega un momento en el que has jugado muchas horas, te lo has pasado muy bien y dices, joder, no he pagado nada. Pues sí, aunque pagues un euro o aunque pagues 5 euros, pues has tenido muchas horas de diversión sin pagar. Que, bueno, yo qué sé, pues es lo que digo, que tampoco estoy justificando los... Hombre, de algo tenemos que vivir los programadores, ¿no? Claro, para eso está. Bueno, al hilo de todo esto de los MMOs me he puesto a investigar, me he puesto a encontrar y he recordado mi época de 16 y 15 años, cuando jugué a mi primer MMO, que lo compré sin saber que era un MMO, y era un MMO español, uno de los primeros MMOs que salieron en el 2000, ¿cuál? Se llamaba La Prisión. La Prisión lo sacó Dynamic Multimedia, que era una empresa de Alcobendas, que desarrollaba videojuegos. Se desarrolló un videojuego de super éxito en España, que era el PC Fútbol, que era un videojuego para PCs antes de que el FIFA y el Pro se lo comiesen todo y de ahora el que ahora el FIFA se lo coma todo, estaba el PC Fútbol, y PC Fútbol en España era la franquicia más vendida. Bueno, pues Dynamic Multimedia sacó un MMO online, se llamaba La Prisión, yo me lo compré de salida, flipado, lo pongo y meto el CD, lo instalo, digo, qué guay, qué guay, qué guay, y pone, pague su suscripción. Y digo, ¿cómo? pero esto no era un juego. Yo no tenía ni idea de que había que pagar la suscripción. Básicamente como las consolas de nueva generación de hoy en día, para poder jugar online y todo el rollo. Sí, sí, más o menos. Yo me acuerdo de ese juego, lo empecé a jugar hace poco y con mi hermanastro, que es de tu quinta. Igual, tenía 5 cuentas y pagaba 5 suscripciones, pero es que le merecía la pena. Claro, pues ¿de qué juego hablas? De Prison. ¿De Prison? Sí, no, este es La Prisión. Es La Prisión, sí. La Prisión salió en 2001, se vendieron de salida 20.000 copias, que para ser un videojuego solamente para España era una locura. ¿Y qué pasó? Que Dynamic Multimedia quebró. Oh. ¿Y qué pasó cuando quebró Dynamic Multimedia? Estaba en un proceso de compra y los servidores se quedaron abiertos y gratis. Con lo cual pude jugar durante todo un año gratis. Pagué una suscripción y al mes digo, va, se me va a acabar. Me metí por si acaso a ver si culaba y funcionó. Y eché horas a lo loco. Qué buen rollo. Eché horas a lo loco cuando internet, si cuando llamaban a tu casa y tú estabas jugando a internet, se cortaba. Porque entraba la llamada. Eso cuando los modems. Eso ahora ya no pasa, pero antes pasaba y mi madre, corta el teléfono que quiero hablar. Total, que quebró la empresa de Dynamic Multimedia, lo compré una francesa, yo ya me metí en el instituto, dejé de jugar, y hace poco tiempo volví a buscar información, porque dije, a ver cómo ha evolucionado este. Pensé que se había acabado ahí. 2002, lo compra una empresa francesa, intenta levantarlo, y tiene, para volver a levantarlo tiene que cambiar de servidores. ¿Qué pasa cuando tú cambias de servidores? Que tu cuenta se va. Y tu personaje, que a lo mejor lo tenías de nivel 80, lo tienes que borrar. Borraron los servidores, volvieron a empezar, la gente seguía jugando, hasta que llegó el punto en el que la empresa dijo, esto no me cunde, dejo que os lo quedéis vosotros. ¿Y se lo quedó quién? Los jugadores y los desarrolladores. Toma ya. Ahora mismo, y digo ahora mismo, desde 2005, cuando tomaron los desarrolladores el control, se sacó una nueva versión, se llamó La Prisión Reincidentes, metieron nuevos delitos, que era tu clase dentro del juego, y fueron actualizando, hasta que en 2008 sacaron una nueva versión, la 7.0. Dentro de la 7.0 se comprometieron a hacer, y esto estoy hablando de aficionados, actualizaciones cada mes. Y cada mes se sacó actualizaciones hasta 2015, donde se sacó la última actualización y el juego cayó. Pero tenemos en cuenta que esto es un juego que ha durado 14 años online, mantenido por la comunidad, que es lo que mola, y que al final es el resquicio que nos queda a los fricantes, que si tenemos el suficiente, porque al final uno es friki porque le dedica tiempo a su afición y porque hace por la afición. Pues nuestra afición, que es jugar, pues la ha mantenido la gente por su propia voluntad, bueno, por la voluntad de seguir jugando un juego que estaba muy bien hecho y que tenía muchas skills, y ahora mismo que está muy desfasado, pero vamos, está desfasado porque estaba basado en un concepto de hace muchos años, pero que fue un juegazo. Bravo. Bravo por La Prisión y por todos los ya que la han jugado. Ya tercer aplauso. Estoy que me salgo. ¿Algo más, Stanley? Sí, sí, tengo un par de tonteritas. Cuenta tonteritas. A ver, ¿sabéis lo que es World of Warcraft, no? Sí, sí, más o menos. Aunque sea por la película, han sacado una película este verano, que descargada está muy bien. Tanto como para ir al cine, no sé si da. ¿Y sabéis algo del juego? No, me suena, pero no. No. ¿Qué sabéis? A mí me gusta mucho lo que es tipo... Acércate al micro. Es tipo League of Legends. Claro, a ver, ahora mismo no me salen las skills que había que hacer. Ah, porque tienen clases y... Las clases, sí. Sí, una vez jugué al juego y me gustó bastante. Está muy bien. Pero no quiero jugar porque aparte de que te quita la vida, de tanto lo que cuesta, tienes que venderte todos tus riñones para... tampoco no cuesta tanto dinero como tiempo. Oye, pero estás hablando con un chavalín. Ten en cuenta que ellos no trabajan, bueno, no sí, tienen un sueldo. Pero a ver, al mes al mes, todos los meses hay que pagar porque mandan un DLC o algo. Y no, pagas por la conexión, es lo que se paga. De, o la conexión. WoW. El WoW está, el WoW, mira, el WoW hace este año 10 años que salió. Lleva 10 años online. Su pico máximo de usuarios ha sido 10 millones de personas. Hola. O sea, ha habido 10 millones de personas jugando habitualmente en algún momento. Lo ha sacado Blizzard, que es una empresa que ha sacado juegazos de la vida que me han marcado mi infancia y mi adolescencia, como son El Diablo, que es un juegazo 1, 2 y 3. Los tres fueron buenísimos, además revolucionarios. Ya hablaré de ellos otro día. No me golpees el micro. Disculpa, perdón, micro. Una copia de así del Diablo que es acércate gratuita. Al micro. Una copia así del Diablo que también es gratuita y está muy bien. La juego ya ahora es el Drakensang. Es muy parecido y está muy bien, lo único que con menos roles. Bueno, pero está guay. Mira, me tendrías que pasar ese para... ¿Y cómo, dónde juegas? ¿En PC o...? Es en PC, es gratuito y está muy bien. Qué guay. Ah, pues yo, a ver... Han sacado el Titan Quest, que es un juego basado en Diablo. La empresa que ha sacado el Titan va a sacar un Titan Quest nuevo. Entonces, para ganar adeptos, ha cogido el Titan Quest, que salió en 2005, me parece. Lo ha remozado y ahora lo está regalando en Steam. Por si alguien quiere echarse a Steam. Sabéis, Titan Quest. Nos pasáis luego la comisión. Si es gratis. La comisión de nada. La comisión por hacerles publicidad. Bueno, pues Blizzard, hablando de convenciones, Blizzard tiene la BlizzCon, que es su propia convención de fricantes, que van a hablar de... Bueno, empezó con el rollo de World of Warcraft, pero al final es su propia convención, que está muy bien. Es una empresa que hace las cosas un poco diferentes. Se preocupa por sucesos. Bueno, el WoW es un juego que va de un enfrentamiento en un mundo en Azeroth, que es un mundo imaginario, entre la Horda, que son los orcos, goblins y demás, y la Alianza, que son los humanos, los enanos. Es que me temo, Stanley, perdona que te corte, pero me temo que hablar del World of Warcraft sería una sección entera. No, voy a decir... ¿Vas a poder resumirlo? Resumo mucho. Porque sí que me gustaría que hablaras del World of Warcraft algún día. Vale, pues un día, venga, un día hablo. Voy a contaros una cosa, una anécdotilla. El tema que decía de que la gente le dedica muchas horas a esto, le dedica tantas horas que se forman gremios o clanes y se dedican a hacer esto. Entonces os voy a contar la historieta de Leroy Jenkins. ¿Sabéis que habéis oído la historia de Leroy Jenkins? ¡Leroy Jenkins! Por si no lo sabíais. Porque se dice así, ¡Leroy Jenkins! Me acabas de romper un oído. Leroy, perdona, bájate los cascos. Leroy Jenkins pertenecía a un gremio, Pals for Life, y se dedicaba con sus colegas a jugar a World of Warcraft. Y quedaban por la noche, iban a hacer una quest y estaban ahí reunidos hablando por TeamSpeak, que es una aplicación para hablar mientras estás jugando. En esto que Leroy Jenkins le dio hambre y mientras estaban sus colegas estaban hablando de, bueno, pues vamos a entrar a la mazmorra por aquí, tenemos que juntarnos todos aquí y soltar eso, y dice, me voy un segundito. Far from microphone. Away from keyboard. Away from keyboard. Y se levanta tal y ellos, no, porque esto no sé qué, y el Leroy, que quiero no sé qué. Y pues, como que no les estaba oyendo. En esto que vuelve, les ve ahí y había estado, se levantó a por pollo. En esto que coge, pollo frito. Se sienta con su pollo frito, porque es en el Warcraft hay que engordar. Se sienta con su pollo frito y dice, venga, vamos. ¡Leroy Jenkins! Y da un grito y arranca, no escucha lo que están hablando sus colegas, y se tira a la mazmorra. Y los otros, quieto, quieto, quieto, quieto. Se mete dentro, saltan los monstruos, se cargan a todo el gremio, y todo lo que habían estado una hora discutiendo de hay que entrar por aquí, hay que salir por aquí, se va a la mierda, todos muertos, y a volver a hacerlo. Y de ahí el grito del Leroy Jenkins, que sale en muchas series de televisión, es un meme muy conocido, y que esto. ¿Y sabéis lo que dijo Leroy Jenkins después de que sus colegas dijeron, pero qué has hecho? Dice, bueno, estoy muerto, pero por lo menos tengo pollo. Qué y ahí bueno. Termina la historia de Leroy Jenkins. ¿Algo más, Stanley? Nada más. Bueno, sí. Os recomiendo que veáis The Guild, que es una serie online, una serie que empezó siendo online, de unos aficionados al WoW, o sea, fue un fanfic que empezó... Eso lo metemos en Mundo Fandom para el próximo. Adiós. Adiós. ¿Que no, Stanley? No, hola. Cuéntame sobre The Guild. The Guild es un fanfic que hicieron... jugadores del WoW, donde hacían una serie, una sitcom... sobre lo que es ser un fricante. El tema de lo guapo, bueno, lo guapo, lo bonito, el sueño americano cumplido en esta serie es que empezaron haciéndola en YouTube. Al año siguiente Xbox les fichó y les patrocinó dos temporadas y ahora están haciendo la serie en Netflix. ¡Qué guapo! Y se dedican a ello. Pues bueno, hablaremos más adelante de The Guild, que mola muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos toca ahora? ¿Alguien lo sabe? Sí, avanza la semana que viene. Avanza la semana que viene. Pues avanzamos hacia la semana que viene. ¿Qué vamos a hablar la semana que viene? Hombre, es obvio. Tenemos este fin de semana la Japan Weekend, así que hablaremos sobre la Japan Weekend. Sí. Vamos a ir, vamos a hacer entrevistas, vamos a meternos por todos los recovecos, vamos a hacerle fotos a los cosplayers sin su permiso. Y que se den en el círculo amarillo. Fuera del círculo. Fuera del círculo amarillo. Porque para algo hacemos que en el panic, para salirnos de los círculos. Saldremos en noticias. Saldremos en las noticias, esperemos que no nos pillen. Pues eso será la semana que viene. ¿Os gusta la canción de Iggy Pop? Vamos a escucharla un poquito. Sí. ¿Alguien más quiere aportar algo? No. Sí, yo una cosa. A ver, Nacho-kun. Me gustaría pedir un fuerte abrazo a todos los del Casar para mi amiga, porque se le ha perdido ahora mismo el gato. Ay, y lo está pasando muy mal. Muchas gracias. Y si alguien lo ve, pues tenemos ya cosas. Yo voy a subir ahora una foto en Instagram y cosas así, por si lo veis. Hacer algo, por lo menos. Se ha perdido un gato, por favor. Para más información, consulte la página de Kernel Panic. Vamos a publicar sus fotos ahí. Kernel Panic con dos Ks al final y todo K. Eso. Bueno, escuchar nuestro podcast en iVoox, ¿eh? Escucharlo. Y visitar nuestra página web. Seguirnos y esas cosas. Buscarnos en Facebook. Eso, like y subscribe. Like y subscribe. Es todo gratis. Todo gratis. Y si sois famosos, componernos una canción, aunque sea. Tenemos que hacer camisetas y hacer una tienda de camisetas. Yo estaba pensando en chapas. Buena idea. Pines, mejor, ¿no? Más barato. Bueno, vamos a poner ya la última canción del día. ¿Cuál es la última canción del día, Stanley? Stanley ha traído. Esto es un temón. La primera vez que la escuché, dije, madre mía, aunque quiero decir que parte del mérito es ese pedazo de instrumental que tiene de fondo. Que es, bueno, os traemos el Dragon Ball Rap de Porta, un toyaco de primera. Es un chaval que ya ha crecido. Sí, ha crecido. Bueno, es un chaval que ya tiene 28 años. Cuando yo lo empecé a escuchar tenía 16. Ha sacado... ¿Quién tuvo él? No, él. Tenía dos maquetas, esta es de la segunda maqueta que se llama No hay truco, la primera No es cuestión de edades, que tiene algún temilla así. De hecho, de ahí viene lo de No es cuestión de edades, porque cuando la sacó, ¿cuánto tenía? Pues tendría 16. Sí. En el 2006 fue, luego, es que es cuestión de hacer cálculos. El tío, bueno, la verdad es que tiene flow, bastante flow. Y escribe bastante bien. Tiene gracia, hombre, el chaval. Lo único que es un poco moñas y no tiene mucha calle. Y de ahí lo de Toyaco. Ay, pobre. O sea, dispara. Pues venga, vamos a por el porta. Y hasta la semana que viene. Adiós. Seguir atados. Perdonen, Kamehameha. Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap. Que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia. Big Bang Attack, atacado desde el planeta Nama. Vegeta Son Goku, rivalidad de Saiyan. Ayer Gat Bastón, y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero un Ubul Clinton. Al cambio de Yoki instantáneo al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Pandrang, Yamcha, Tao, Su, Tenzin, Hanson. Cuando niño me flipaba en segundo nivel, Satan no venció a Célula. Tampoco Videl, nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario. Pedir la energía a todo el planeta fue necesario para vencer. La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado se dio. Frente a la espada del Trunks, los Ozaru perdían el juicio. Se desplazaban ciudades, se atraviesan edificios. Uno, dos, tres, fusión. La Karina contenía Hildegard dentro de Tapio. Las bolas de dragón esparcidas por el mundo. Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo. Raditz murió junto a Goku, Vegeta se cargó a Nappa. Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata. La fuerza aumentaba a no sé cuántos chilis. Vegeta dejó controlarse por Baby D. Corbatit y Krillin se convirtieron en piedra. Por Dabra y el gran Saiyaman se revela. Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad. Dragon Ball Rap, Bouya, Carnívora de Drag. Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo, donde un día real aquí es un año de entrenamiento. Los androides surgieron del Dr. Gero. Los torneos casi siempre Goku quedaba primero. En los cielos se apalanca siempre Yajirobai. Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Tau Pai Pai. Turles y la fruta del poder, Garlic Junior se hizo grande en un momento. Joder, alubias mágicas, nah, muñetas mágicas. Kaioshin Vegeto, el resultado de Potara. Con la ayuda de Baikuan, fusión de Goku y Danema no pudo compararse al poder de Goyeta. Lo Trunks en tercera, era un vacilón. Cuando alguien perdía la vida, lo resucitaba Sharon. Un long Bulma Poo ardiendo en un papel. El máximo poder se quedó en el cuarto nivel. Fuerzas especiales, Guineo cambió de cuerpo. Dodor y Azar con rezos acabaron muertos. Cooler, Baby, dragones de cada estrella. Bardock hizo lo posible por defender su planeta. Dragon Ball Z, es arte. Dragon Ball GT, sea el que sea, lo parte. Ha llegado el momento de que el príncipe Saiyajin regrese.